para todo público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Es viernes y el cuerpo lo sabe, amigos, queridos, bienvenidos. Por acá me están hablando, no sé qué quieren decir. Tenemos aquí un montón de gente en nuestra casa. La sala está llena de amigos, ¿ah? Y de música también. Tenemos una sorpresa con ustedes. Pau, querida, bienvenida. Gracias, amor. Estamos acá con unos chicos. Veo que vienen con bastante energía, con bastante fuerza, con el reggae, que nos encanta el reggae. Bueno, queridos amigos, nuestros invitados de hoy se llaman Gorilla Beats. ¿Cómo están, Gorila? ¡Saluden, Gorilas! Muy buenos días. Buenos días a toda la ciudad de Quito y a todo el Ecuador y todas las personas que nos están escuchando a través de... Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura, claro que sí, somos Gorilla Beats. Y un gran gusto saludarles en esta mañana de día viernes. Cristian Guerrero, directamente desde el micrófono. Le doy el paso a mi compañero. Alejandro Lazo, me dicen Ney, soy el bajista de la banda. Hola Ney, bienvenido. Mi nombre es Santiago Lozano, soy el guitarrista de la banda. Soy Andrés Fraga, soy el tecladista de la banda. Un saludo gente, soy Henry, me dicen Ligman, un saludo para toda la gente ya del norte de la capital, ya saben a quién me refiero. Pilas muchachos. A tú te digo, y con ustedes yo soy la Negra Brunner. No, mentira. Yo soy la Negra Brunner, tenemos aquí a la Pau Martínez y vamos a hablar con hola. Este programa de viernes. Usted sabe, amigo, que la música en general, no importa el género, es magia. Así que hoy vamos a hablar un poquito de reggae, ¿cierto? Chicos, ¿cierto? Queridos oyentes, y aunque no lo crean, ellos vienen con bastante cultura musical diferente, tienen bastantes gustos diferentes. Aquí hay ska, punk, blues, reggae, todo, todo, y cada uno de ellos aporta con ese granito de arena a esta banda, ¿no? Van uniendo cada uno de esos elementos en su música, en su reggae, y eso es lo que los trae el día de hoy aquí, lo que los junta, lo que los une. Algo maravilloso que siempre nosotros decimos es que aquí en el Ecuador y a nivel de Latinoamérica tenemos buenos artistas, tenemos calidad en la producción, en la composición, en lo que estamos compartiendo con nuestra gente. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Chicos, bienvenidos. Cuéntenos, por favor. Aquí veo que mi compañero ha sido buenísimo también para locutar. Nos quiere sacar, creo que nos quiere barajar del programa, el puesto. ¿Ah? Ya, entonces cuídense, ya lo saben. Amenazadas. No, bienvenidos. Sería genial ahora que tenemos la oportunidad por fin de conversar después de escuchar a nuestro querido presidente. Respecto a ustedes, ¿cuánto tiempo tenemos de trayectoria Gorilla Beats? No tenga miedo de hablar, que el micrófono no lo muerde, seguro que no. Más o menos la banda está por los 4 años de trayectoria. El proyecto comenzó con un propósito grande para nosotros, que es expandir la música, que es dar a conocer todo lo que nosotros podemos dar a las personas, ¿no? Somos amigos de barrio, nos conocimos en el norte de la ciudad, en los barrios más populares. Saludo otra vez para la gente de allá. Y bueno, así surgió el proyecto, ¿no? Que una fusión de hip hop, de un poco de blues, de ska, reggae. Así es todo este cóctel de música hace lo que es ahora Gorilla Beats. Más o menos ustedes se conocen en el barrio, ¿cierto? Son jóvenes, sí, que compartían además otras aficiones, me contaban. ¿Sí? Porque es. Hay otras artes que ustedes también han considerado y que ha sido parte también de lo que ustedes supongo que componen y comparten con su música, ¿cierto? El graffiti, por ejemplo, nos comentabas. Sí, también... nos gusta mucho lo que es el arte plástico, ¿no? Algunos derivados del arte. Nosotros nos creemos artistas, ¿no? Porque la expresión es lo que más importa para nosotros, el sentimiento, lo que el alma puede dar, ¿no? Puede demostrar, aparte de lo que es la música en sí. Entonces, sí, nos conocimos también en base a lo que es el arte plástico, en base a lo que es el graffiti, el dibujo y ese tipo de cosas. Básicamente, ¿qué tipo de género es el que más hacen ustedes? ¿Reggae? En realidad es una fusión entre reggae y hip hop. Sería reggae hop nuestro. Reggae hop. Original. Tenemos fusiones con dancehall, raga. Raga, dancehall, tenemos ska, tenemos algo de hip hop. Hip hop es lo que más nos llama la atención, reggae también. El funk es nuestro fuerte, también se podría decir. Eso es lo que más nos gusta. Acá también tenemos influencias de jazz, de blues y de rock and roll, punk también. A Ney le encanta bastante el punk. Sí, se le nota. Se le nota. Y ustedes componen también sus temas. De hecho, todos nuestros temas son inéditos, son compuestos. Suyos. Son de autoría de ustedes. Exactamente. Los hemos hecho, todos construimos, los vocalistas aportan con la letra, Ney hace sus líneas de bajo, aquí colaboramos juntos lo que son arreglos, todos ponemos nuestro grano de arena. Maravilloso, yo les aplaudo, personalmente aplaudo el tema de crear. Claro que sí. ¿Hay algún tema en especial que ustedes hayan disfrutado el momento de producir, de componer? Bueno, en lo personal, podría decir, o sea, todos los temas son como hijos, ¿no? Y no voy a decir, bueno, este me salió bonito y le quiero más que al otro. ¡Oh, qué maravilla! Tal vez el público, la gente, le gusta claro. Tal vez más un tema u otro, pero nosotros a todo tema que sacamos le ponemos full cariño, entonces nos... Claro, la pasión de la artista. Queremos a cada tema. Uh-huh. ¿De cuántos temas estamos hablando ya, más o menos? ¿De cuántos hijos estamos hablando? Alrededor de 12 hijos, más o menos. Ah, ya es bastante, ¿ah? ¿Eh? Sí, hay unos que son mejores que otros, otros más elaborados, pero... Unos ya están acabados. Unos son más guapos que otros, pero... pero a todos se los quiere por igual. Claro. Hijo es hijo, pues está. Bonita la analogía, ¿no? Los demás son hijos. Bueno, en este recorrido que ustedes tienen dentro de la música, me comentaban, yo conozco al Santi, lo conozco del blues, ¿no? Sí, él ha participado en algunos festivales ya y en algunas agrupaciones también dentro del género, específicamente del blues. Y ahora que los conozco a ustedes, sé que también cada uno tiene detrás una trayectoria recorrida, ¿cierto? Un camino que les ha llevado prácticamente a juntarse, a conocerse y a empezar a producir en este momento. ¿Tienen proyecciones de pronto ya de, no sé, de hacer algún disco, de lanzarlo, de compartirlo, alguna producción física? Bueno, sí tenemos proyectos, queremos lanzar nuestro disco, también queremos hacer dos videos musicales, también lanzar unos sencillos. Entonces ahorita estamos en este proceso, estamos produciendo, estamos en la composición y muy pronto comenzaremos ya a grabar más temas para poder abarcar lo que sería el disco, ¿no? En este caso. Perfecto. ¿Hay algún número de contacto? ¿Dónde puede ubicarlos la gente cuando quiera compartir también con su música? En la página oficial de Facebook, que estamos como Gorilla Beats, en la fanpage. Aparte, los números celulares, bueno, el mío sería el 098-4453-990. Y si lo decimos un poquito más despacio. Perdón, que tengo una mala costumbre para hablar de esa manera tan rápido, disculpen. Cristian Guerrero, como conocido en el bajo mundo, anónimo. Al 098-4453-990. Andresito, por favor, Andrés, el número. Andrés Fraga, el 098-381-4382. Y en la página de Facebook del fanpage de Gorilla Beats, gente, denle un like a Gorilla Beats, por favor, métanse en el fanpage y denle like. Exactamente. También tenemos, disculpa Pablo, también tenemos en YouTube, tenemos un tema colgado que es Adictos al Funk, ese próximamente será nuestro hit, así que lo estamos produciendo, aparte que ya está muy bien, pero lo queremos producir mejor y grabarlo de mejor manera, pero igual lo pueden visitar y está colgado, Adictos al Funk. Además usted tiene la oportunidad de verlos y de escucharlos en vivo la próxima semana en el Ventana Arriba, Pao. El día sábado de la próxima semana en el Ventana Arriba. ¿A qué hora es? Bueno, el concierto empieza a las 7. También tenemos invitados como los Frecuencia Alterna, que ya están confirmados. Vienen también, vienen los Hierbas Americanas, que es una banda de reggae del sur de Quito. Saludos para ellos, son muy buenos. Y también estamos con otras sorpresas por confirmar. También tenemos un DJ para el after de la fiesta, así que todos están invitados. O sea, todo está listo ya. Exactamente. Listo, perfecto. Tenemos el apoyo en el sonido de BL Producciones. Nos van a colaborar con el sonido y algunas cosas que necesitamos. Así que... El día sábado 26, ¿cierto? Exactamente. 26 de marzo. Amigos, están todos invitados. Reitero siempre, amigos, este es un espacio para que ustedes, los artistas, pues vengan, se congreguen, compartan con nosotros lo que ustedes hacen. Para que la gente sepa que aquí en el Ecuador hay muchísimo talento. Vamos a escuchar un poquito de música y luego continuamos con nuestra entrevista. Esto es Good Stock Blues. If you worship truth, but you live a lie, your problems at times can make you cry. I said, oh, inside your skin. vuelta, amigos. Estamos aquí de regreso nuevamente en el Gusto Blues, nuevamente con la banda Gorilla Beats. Bueno, queridos amigos, quiero que me comenten un poquito. Quisiera que aquí el tecladista nos cuente cómo fue su origen en la banda, cómo comenzaste tú en la banda. Bueno, pues yo estaba a un año de graduarme de la Universidad San Francisco, de la carrera de producción musical y sonido. Y yo tenía ya la necesidad de juntarme con una banda y hacer música. Fue en ese momento cuando llamé a Henry Lingman. Vi ahí en el internet un anuncio, lo llamé. Y prácticamente comenzamos desde ese momento a hacer música. Me integré a él y comencé a conocer su barrio, su gente. Y bueno, o sea, han pasado diferentes integrantes por la banda, pero realmente hemos llegado a consolidarnos como estamos ahora, los 6 integrantes, y hemos tenido nuestros tropiezos, nuestros éxitos, pero bueno, así es esto de las bandas, ¿no? Claro, por supuesto, es una fusión, un cambio y una transformación, ¿no?, que cada uno de ustedes ha ido aportando a Gorilla Beats. Hay algo que yo quería preguntar hace rato, me lo dijeron tras el micro, pero es bueno que la gente también lo sepa, porque seguramente también se estarán preguntando. ¿Y de dónde viene el nombre Gorilla Beats? Bueno, Gorilla Beats viene de... Hacemos una analogía en gorila, que son los vocalistas, por la fuerza que le meten al cantar, igual al animal, por su grandeza, su potencia. Y beats, en cambio, es la parte instrumental. Nosotros somos los beats, todos los instrumentistas, a pesar de que nos conformamos como uno solo Gorilla Beats, pero es esa la analogía. Los instrumentistas somos los beats, que hacemos el hip hop. ¿Tenemos alguna formación académica en esto? Sí, bueno, el baterista, que en este momento no está presente, él estudia percusión en la Universidad de los Hemisferios. De igual manera, el tecladista estudió producción musical. Andresín, cuéntales, ¿estudiaste producción? Sí, estudié, pues, como les decía, en la Universidad San Francisco, estudié producción musical. Sí. Yo por mi parte, sí, un poco empíricamente, fui... Primero entré a la banda y me empecé a preparar más en el bajo, para aportarle, porque de una me acogieron y me gustó. Yo no tenía tanto esa preparación, pero le metí ganas y mucho estudio. O sea, bueno, sí. Pero... No, y maravilloso, ¿no? Que haya también ese equilibrio, ¿no? Claro, del empirismo, porque es que, a ver, ni lo académico ni lo empírico tiene mayor o menor valor para mí, ¿no? Claro. Entonces... Sí, por supuesto, o sea, lo interesante aquí es que cada uno de ustedes son autodidactas, ¿no? Uh-huh. Se enseñan, se interesan por la música. Claro. Les voy a dar la bienvenida a nuestra querida Paula, que se atrasó un poquito, la Paula, pero por ser tan bella y tan buena, la perdonamos. Pau, aquí están los chicos a los que queríamos entrevistar el día de hoy. Ellos hacen una fusión maravillosa con su música. Son las personas, ellos mismos componen sus producciones y ahora pues están compartiéndole. Y en este momento pues también estamos alistando justamente uno de los temas que ellos tienen y a los que usted puede acceder en la internet. Muchísimas gracias y mil disculpas por tremendo retraso, pero bueno, el tráfico de esta ciudad es cada vez más imposible. Darles la bienvenida a ustedes, muchísimas gracias por estar en este espacio. Esta es su casa, gracias, como siempre lo decimos. Y a mí lo que me está sonando un poquito es, ¿dónde podemos disfrutar de ustedes? ¿En qué espacios los encontramos? ¿Dónde podemos acudir a sus conciertos? Bueno, próximamente vamos a estar en el Ventana Arriba el sábado 26... ahí nos pueden visitar. Vamos a estar con varias bandas de hip hop, como son los Frecuencia Alterna, que mencionamos antes, también los Hierbas Americanas, que es una gran banda de reggae. También nos pueden encontrar en YouTube, como tenemos un tema que es Adictos al Funk. Lo estamos produciendo mejor, pero está que pega ese tema, así que revísenlo. Está que pega, tiene que ser, porque ustedes tienen una energía muy chévere. Entonces supongo que todo esto, más la energía, más el cariño, más la música, pucha, debe ser un resultado maravilloso. ¿Estamos listos, Andresito, para compartir la música? ¿Cómo se llama este tema? Preséntelo. Este es Adictos al Funk por Gorilla Beats. Mientras yo bailando, tomando, me tomando, me suena, ¿qué más? yap. Dirty. Dirty yap. Dirty. Fue Gorilla Beats. Aquí estamos bastante acalorados y bastante entrando en tema también con los compas. Cuéntenos otra vezita si nos pueden dar sus números telefónicos, contactos, cómo los encontramos, nuestro público quiere saber. Encantado, nos pueden localizar al número telefónico Cristian Guerrero 098-44-53-990 y la fanpage de Facebook Gorilla Beats. También Andrés Fraga, el número es 098-381-4382. Chicos, producciones para el resto del año, ¿qué se nos viene con los gorilas? Bueno, principalmente estamos trabajando en lo que es la elaboración de los temas, ¿no? La elaboración de las canciones, tratando de producir, tratando de grabar, en la etapa creativa de la banda. Tenemos algunos proyectos que se vienen en este año y en el que viene. Queremos sacar un video, queremos hacer el disco, sacar algunos sencillos también. Sino que el factor monetario es el problema. No importa, ¿no? Cuando uno quiere algo lo consigue como sea. Entonces, bueno, básicamente la banda se está enfocando en eso, en este momento. Cuando ustedes escriben, ¿en qué se inspiran? ¿En qué piensan? ¿Protestamos? ¿O les decimos a nuestra novia que la amamos? ¿En qué nomás nos inspiramos cuando componemos? Yo creo que depende de cada integrante, ¿no? A veces nos inspiramos en el amor, cuando tenemos corazones rotos, que es lo típico. Que es lo típico. Gracias, mujeres, gracias. Nos inspiramos en las vivencias del día a día, ¿no? Decepciones, situaciones que pasan. Nos inspiramos en la... Claro, una óptica diferente también. Sí, en lo poético también, de que es el momento en que uno vive, ¿no? Lo que te ofrece la ciudad, lo que te ofrece el medio ambiente, la gente. O sea, la vida misma, ¿no? Entonces... A veces queremos abarcar o profundizar con los temas de lo que son las letras y las canciones. Otras veces solo queremos hablar de fiesta, pachanga y pra, pra, pra. Básicamente es contar historias, de lo que nos pasa y tal vez historias que no se que dependiendo del modo de vida que uno tiene o donde te desenvuelves, no las escuchas y nosotros venimos aquí a contártelas. Claro, situaciones cotidianas que compartimos la mayoría de gente de nuestra edad. Son cosas así. Claro, cómo hablar con el tema que acaban de escuchar, Adictos al Funk. Habla, digamos, más o menos del desarrollo de una fiesta, pero al mismo tiempo es no es tanto a lo pro, a favor de la fiesta, sino que es una forma jocosa de de burlarse tal vez de los ñengositos o algo así. Entonces, va por ese lado. Claro, pero también es importante reírnos un poco de la vida, ¿no? De nosotros claro. mismos, de todo. Y yo creo que también en los temas musicales mucho influye el tema social, el tema político, el tema de la vivencia de la sociedad, lo que pasa en la sociedad, cómo nos afecta, ¿no? Todo lo que conlleva la sociedad día a día. Bueno, amigos, yo quiero aprovechar un ratito para enviar saludos a la gente que siempre nos está acompañando y nos está escuchando y respalda lo que hacemos. Un abrazo grande a César Valverde, que nos está escuchando, a Sandrita, ¿sí? Gracias por ser parte también de este proceso. A José Luis, que nos escucha ahora mismo, a Luis Mariño. A todos un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí y por ser parte. Yo les comento, chicos, que con este programa lo que estamos consiguiendo es traer almas así como, como las suyas. Almas luminosas que quieren hacer o dejar huella con su arte y que no todas son, se enfocan precisamente en el arte de la música, ¿no? Sino en otras aristas del arte. Y que precisamente estamos armando como una comunidad para darnos la mano entre artistas, ¿no? Justo cuando hablábamos ustedes hace un ratito de que la plata siempre es un poco el obstáculo, ¿no? Estamos generando como este movimiento con la finalidad precisamente de que no hayan obstáculos, de que entre todos podamos ayudarnos, impulsarnos de manera que podamos realizar las cosas que queremos hacer en función de nuestra comunidad, en función del propósito con el que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo sé que ahora ustedes también se unen a esta, digamos, a esta iniciativa, ¿no? Y que en algún momento podremos conversar, sentarnos todos los artistas que han llegado aquí a nuestra casa y conversar. Bueno, tenemos esto, ¿cómo podemos ayudarnos, no? Entonces, hay que seguir, amigos, impulsando las iniciativas, el arte, el talento que tenemos aquí en nuestro país y vamos a salir muy lejos. Estoy segura de que sí. Aparte, quiero invitarles también, recordarles que este es un espacio para socializar los eventos artísticos y culturales que tenemos a nivel de, ¿por qué no?, mundial. Ojalá un día llegue a ser así, ¿no? Tenemos amigos de otros países que también nos escuchan, nos escriben. Pero en este momento quiero hacerles acuerdo que nosotros el día 22, ¿qué día cae 22, chicos? El 22 de marzo. Si no estoy mal, creo que es el martes, ¿cierto? Sí, vamos a tener un evento en el Yacu. En el Museo del Agua. Esto es el Canto al Agua, ¿sí? Vamos a tener esta, creo que es la segunda edición o tercera edición del Canto al Agua que tenemos en el Yacu. Agua tu cuerpo, agua la vida. Te esperamos en el Museo del Agua para vivir esta fiesta por el elemento presente en todo y todas. Te invitamos a participar de las siguientes actividades y muestras. Yo quiero invitarlos a la Muestra Nacional de Teatro en el Cine Teatro Aya Hatari, el Teatro Comunitario Aya Hatari, Rodrigo de Villalobos y Moreta. Esto es en Escarcel en Alto, ¿no? Tenemos una programación, Uña de Gato, La Quebrada de los Cucos, el viernes 18 de mayo. Tenemos también otra presentación el sábado 19 de marzo y el domingo 20 de marzo, a las 11 de la mañana. Aparte de esto, la Muestra Nacional de Títeres, del Teatro de Títeres, esto es en la Fundación Mandrágora, Mandrágora Artes Escénicas, 12 de octubre y Patria, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por favor, no se vayan a perder esto, es muy importante compartir la cultura para los niños, que los niños también tengan acceso a la cultura, que se comiencen a involucrar en el arte, en los artes escénicos, en la cultura y, bueno, que compartan. Sí, esto en el marco de la Muestra Nacional de Teatro de Títeres y también están presentes en la Lumbrera Teatro en el sur de la ciudad. Y por último, queremos hacerles la cordial invitación esta tarde a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. Va a realizarse en el Aula Benjamín Carrión a las 16 horas en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Por favor, esperamos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Qué importante es, amigos, tener en cuenta la importancia, vaya la redundancia, del arte, de la cultura en nuestro país. Como decíamos, la importancia de cultivar esta iniciativa cultural y artística desde las raíces que son nuestros guaguas, que son nuestro hoy, que son nuestro mañana. Como siempre se nos va volando el tiempo, amigos, yo quiero despedirles y pedirles también que se despidan ustedes de la gente que les está escuchando y que está emocionada queriendo saber más de Gorilla Beats. Bueno, agradeciéndoles el espacio, ha sido grato haber compartido con todos ustedes y a todas las personas que se están escuchando en este momento. Y como no, quiero aprovechar y abusar y mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando en el norte de la ciudad. Un fuerte abrazo a todas las personas que están luchando por la música acá en el Ecuador. Bueno, no solo por la música, sino por las diversas disciplinas artísticas de acá. Y cómo no, se viene Gorilla Beats este 2016 construyendo su selva. No se lo pierdan, gente, en el Ventana el 26, Gorilla Beats en la casa. Check. Desde la jungla. Desde la jungla, the jungle. ¿Alguien más quiere despedirse? ¿De pronto algún saludo en especial, chicos? Bueno, yo quiero saludar a mi familia, a la gente que me conoce, mis panas. Y bueno, pues, no se lo pierdan este 26 en el Ventana Arriba. También a la gente que siempre nos apoya, que nos sigue en las tocadas, que siempre está, que nunca falta, Alexander, Davo. Nuestros panos de la banda que siempre caen a las tocadas y están ahí haciendo bulla por nosotros. Y también invitarle a la gente que sigue escuchando y apoyando a las bandas ecuatorianas, que necesitamos eso y motivación. Gracias a todos. Mi Santi, querido. Bueno, saludo a toda mi familia y saludo a todas las bandas que representan aquí en el Ecuador. Hay de verdad buena música y recomiendo a todos los ecuatorianos que estén escuchando esto que por favor busquen, se interesen en escuchar bandas ecuatorianas aquí en el medio. Crea en lo nuestro, amigo. Crea, confía en nosotros. Hay buenas propuestas, muy interesante música y mucho talento. Así y les recordamos rápidamente que estamos esperando que usted quiera ser parte de la novena edición del festival Quito Blues para el 2016. Mándenos, compile su material, envíenos una hojita de vida para saber qué es lo que usted hace. A todas y sea parte. Así es, por favor. Bueno, conmigo hasta el día jueves próximo. Yo soy Paola Martínez. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Y conmigo también hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos. Es viernes y el cuerpo lo sabe, amigos. Esto fue Woodstock Blues para ustedes y con ustedes, con todo el amor, la Negra Brunner. Nos oímos el próximo jueves. Un abrazo a todos y lindo fin de semana. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!